que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Habrá spin-off de Aladdin Live Action. Tras haber sido una de las películas más taquilleras del año, Disney ha comenzado a trabajar en una historia alterna centrada en el príncipe Anders, interpretado por Billy Magnussen, quien volverá a su papel en esta nueva cinta que se desarrollará para Disney Plus. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.